Información. Análisis. En la mañana, Panorama. Lunes a viernes, de 10 a 13, por Radio Panamericana, FM 99.3. Comunicación Popular. 10:31, 10:31, y hoy temprano hablábamos de este caso Villayardino, que ha salido en algunos medios, y la convocatoria para una marcha para el día sábado, por lo que se dice es el bloqueo de una calle en inmediaciones del alto del Hotel Altos de San Pedro. Bueno, para conocer un poco más en detalle lo que pasa, hemos tomado contacto, comunicación telefónica, con la concejal opositora, en este caso Graciela Fassi, del espacio Villayardino Podemos, para conversar con ella, saber qué información tiene, de qué se trata y bueno, ver qué se puede aportar en este tema. Graciela, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Juan. El espacio es Somos Yardino. Somos Yardino, bien. Somos Yardino, sí. Bien, perdón, bueno, un error de cálculo. Sí. No, hay muchos nombres en las presentaciones locales, así que bueno. Bueno, bien, el espacio Somos Yardino, que está bueno más vinculado a la, en este caso, al espacio del Frente de Todos, para el que no sabe, ¿no? Sí. Bien, sí. Dentro de lo que sería el Frente de Todos. Graciela, ¿qué pasó? ¿Acudieron a tu persona como concejal opositora por este tema? ¿Qué sabes de este caso? ¿Cómo se llega a esto? En fin. Bien, yo te cuento cómo ha transcurrido todo a partir de nuestra perspectiva de concejales, ¿no? El bloque está constituido por 3 concejales y constituimos la minoría en el consejo. El día 10 de mayo nos avisan vecinos de la zona que el camino que une el barrio Valle de Oro con la estancia Alto de San Pedro está obstruido por vallas, troncos caídos y una especie de terraplén, y que cuando ellos trataron de proseguir con su recorrido habitual, personal del hotel los abordó diciendo que tenían autorización de la municipalidad para cortar el camino debido a la cuarentena. Este proceso del cierre de un camino que ha sido siempre transitado por los habitantes de Yardino comenzó ya con el cierre de la parte anterior del camino, o sea, de la parte del camino que da sobre el camino que viene de Huerta Grande. Ajá. por el interior, por el Pedemonte, ¿no es cierto? Sí, por el tanque, no, sí, el Romerillo, y sale, claro, sí, camino que sale del Romerillo, camino real, podríamos decir. Claro, bueno, esa parte, la de la tranquera, digamos, ya había sido cerrada con anterioridad, pero este cierre en la parte posterior, para quien lo mira, digamos, desde la población, ha implicado un cierre total del camino, y por eso nosotros en una reunión de comisión en esa semana, el miércoles, anunciamos que el viernes íbamos a poner a consideración del consejo, el viernes era la sesión ordinaria, íbamos a poner a consideración del consejo un pedido de informes para el ejecutivo, ya que bueno, el personal del hotel había invocado autorización municipal, ¿no es cierto? ¿Invocaron autorización o presentaron una nota autorizándolo? No, porque yo puedo decir, ¿me autorizaron? Claro, eso fue lo que hicieron. No presentaron nada. Así que, bueno, nosotros decidimos hacer un pedido de informes, lo anunciamos en el contexto de una reunión de comisión el miércoles en el consejo, El jueves sale el intendente a los medios a decir que eso es propiedad privada y que el municipio no tiene nada que hacer allí. Y el viernes, bueno, hacemos efectivamente nuestra presentación del pedido de informes, que no recibe el voto de la mayoría, entonces lo presentamos como bloque. Bien. En el transcurso de estos, bueno, a partir de este momento los vecinos se van informando sobre el corte del camino y van movilizándose por su cuenta, ¿no? Yo quiero explicarles que es un camino muy querido, al margen de que esté bajo el dominio privado, ha sido derecho de, o sea, ha estado bajo el derecho de tránsito desde siempre. Forma parte de las caminatas de los que vivimos acá y de los turistas que se llegan a la zona, ¿no? Es eso lo que en eso lo que hacemos hincapié para los que no conocen, ¿no? Y bueno, el 20 de mayo el Ejecutivo nos responde que no ha emitido ninguna autorización escrita, que no ha emitido justamente ninguna autorización escrita, y que le ha pedido a su vez al hotel un informe sobre el cierre que ha efectuado. Bueno, eso fue el 20 de mayo. Anoche, en la sesión de Consejo Deliberante, nuestro bloque vuelve a pedir que se informe sobre la respuesta que ha dado el hotel sobre este supuesto pedido de informe del Ejecutivo, y esta vez sí los concejales de la mayoría aprueban el pedido de informe, entonces sale por unanimidad. Eso es el recorrido que ha tenido el caso en el Consejo Deliberante, ¿no? Bien, en términos reales, de no demostrarse la autorización del municipio, estarían cometiendo un delito en principio, porque por más que la calle figure en algún plano como terreno privado de hace 50 años, todos conocen esa calle, una calle pública, y no puede venir cualquiera a cortar una calle como si fuera propia, ¿no es cierto? Por más que haya algún problema de papeles que corregir, ver, acá tiene que haber un responsable, si no pareciera que cada quien hace lo que quiere, ¿no? Sí, así lo entendemos. Nosotros entendemos que el camino recorre un dominio privado, pero ha sido siempre transitado, o sea, siempre ha respondido una servidumbre de tránsito, como ocurre en muchos campos de las sierras que están atravesados por caminos provinciales o caminos vecinales. A los dueños no se les ocurre cerrar el camino porque pase por su propiedad, ¿no es cierto? Es parte de un derecho de tránsito para la ciudadanía, y este camino está muy próximo a la zona poblada y hacia el patrimonio turístico de Vicio Sardino, ¿no? Por supuesto, por supuesto. ¿No le da la impresión de que, esto ya viene de años, ¿no?, de que lo han dejado llegar muy lejos a los propietarios de este hotel? Porque uno ve que ya años atrás ya habían bloqueado el acceso al río que va al dique San Juan, que está ahí, sí, entre la montaña. Posterior a eso vimos que las autoridades de este hotel abren una calle demencial que va por la montaña, que no se sabe ni para qué la hicieron, que dicen que va a Cochinga, que no se sabe qué proyecto hay. Todas irregularidades que ya se venían acumulando, ¿no?, por parte de esta empresa. Y bueno, da la impresión de que si no se le pone un freno van a seguir avanzando y viendo cómo seguir buscando beneficios para sus intereses, en muchos casos pasando por encima de derechos comunes. Claro, esa es la cuestión, el derecho común. El camino que se logró parar, no sé si se está iniciando de nuevo en el faldeo de la montaña, no tenía el informe de impacto ambiental, no tenía el permiso. Bueno, el avance sobre el río, como vos decís, y bueno, en este caso el cierre de un camino que bueno, ha sido de tránsito usual para todos los jardinenses, incluso antes de la fundación del pueblo, ¿no? Así es, Graciela. Bueno, muchísimas gracias por la información. Vamos a estar siguiendo de cerca esto con mucha atención, con preocupación, porque creemos de que es importante estas cuestiones frenarlas de momento. Si esto perdura, después ya va a ser muy difícil recuperar y será otra pérdida más para, como decíamos, para el vecino común que utiliza estos espacios. Así que bueno, atento y a seguir este tema. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Así hablaba entonces Graciela Fassi, integrante del bloque Somos Jardino, bloque opositor en la municipalidad, que de alguna manera están receptando el reclamo de vecinos y vecinas por el corte de una calle en inmediaciones del Hotel Altos de San Pedro.